canción ahora y guárdala en tu bolso viejo. Como un animalito que llora. Oye mi canción ahora y guárdala en tu bolso viejo. Como un animalito herido por las palabras que escribí para ti. Mírame hoy cantándolas aquí. Herido por las palabras que escribí para ti. Mírame hoy cantándolas aquí. Canción ahora y guárdala en tu bolso viejo. Como un animalito que llora. Oye mi canción ahora y guárdala en tu bolso viejo. Como un animalito herido por las palabras que escribí para ti. Cantándolas aquí. Herido por las palabras que escribí para ti. Mírame hoy cantándolas aquí. El mundo tiene mil veredas, en cualquiera de ellas oye mi canción mientras esperas que tu ángel, tu demonio baje de las estrellas. Oye mi canción, oye mi canción.